el periódico surcoreano Hangyore publicó el día 5 un editorial de condena a las engañosas declaraciones de la renegada Park Geun-hye dadas a la población. El trabajo dijo que Park no puede revertir la voluntad popular, aunque pidió disculpa por segunda vez por haber jugueteado con la administración del Estado y debe quitarse las manos cuanto antes de esta. Por otra parte, el rotativo norteamericano Wall Street Journal dijo en su reciente editorial que Park Geun-hye repitió el camino recorrido por su padre dictador y el sur de Corea, que no ha liquidado el oscuro pasado de las estrechas relaciones de la política y la economía, deberá pagarlo.